Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Y ahora sí, el tema que les habíamos planteado. Contextos culturales en el Ecuador del siglo XIX y XX. Es el nombre que se ha dado al replanteamiento de la obra de arte moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta reapertura se va a desarrollar el próximo 25 de este mes. Y para contarnos todos esos detalles, tenemos a Patricia Noriega, directora del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también le acompaña Juan Sigüencia, quien es parte fundamental de este trabajo que lo están desarrollando. Así que la museografía y museología lo vamos a conocer en la voz de nuestros dos voceros que hemos invitado el día de hoy. Empiezo con usted, Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, Laurita. En realidad esto es un proceso de suma importancia para la Casa de la Cultura y para los museos, porque la colección que tenemos dentro de nuestros repositorios, dentro de nuestras reservas, es una de las colecciones más importantes del país. Nos parece de suprema importancia por ello, para dar a conocer, difundir tanto el patrimonio que tenemos dentro de la Casa de la Cultura, de artistas excepcionales que vienen desde el siglo XIX y siglo XX, con grandes colecciones y con temáticas muy importantes. Yo públicamente quiero agradecer a Juan Sigüenza, que es el curador de este museo. Él nos ha ayudado con su despliegue de conocimiento dentro de la construcción de un guión museológico. Y ahora ya estamos en el planteamiento museográfico para tener todo listo para el día 25 de este mes, para la reapertura de esta de colección del siglo XIX de los museos de la casa. Bienvenido usted también, Juan. Como ya nos acaba de decir Patricia, es usted el curador y ha trabajado en ese guión museológico para presentarle también a la comunidad ecuatoriana esta nueva propuesta. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Laurita. Patricia, en realidad creo que esto es un trabajo que se está haciendo, y no de una persona, sino de varias personas, ¿no? Es un trabajo de equipo. Cierto es que ha nacido la idea de una conversación que tuvimos con Patricia de reabrir la colección del siglo XIX, porque también la sociedad lo está pidiendo, ¿no? La sociedad necesita de estos espacios. Y poco a poco se han ido sumando más compañeros dentro de los museos, con la finalidad de poder escenificar este proyecto, ¿no?, que es tan importante. Al hablar de contextos culturales, estamos hablando de lo que ha sucedido a través de los aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos, que la sociedad nos ha ido dejando como una herencia cultural desde inicios del siglo XIX hasta lo que sería el siglo XX. La muestra está planteada en dos espacios: lo uno que concierne desde inicios del XIX, con una temática histórica, no hay que dejar de lado lo que es la parte religiosa, un poco la academia, el paisaje, el retrato, costumbrismo, es decir, temas muy importantes y relevantes que se han venido desarrollando a través del tiempo. Y posteriormente tenemos la conexión hacia lo que sería el siglo XX con lo que corresponde al desarrollo que se da en inicios y la creación o la reapertura también en ese entonces de la Escuela de Bellas Artes, en donde va a influenciar mucho lo que serían los movimientos artísticos que vienen de Europa, de Norteamérica. Y para nosotros es fundamental poner en un espacio que trabaja, o como es que es una lectura sobre el indigenismo ecuatoriano, ¿no? Ahora, como curador usted, si bien es cierto, siempre o permanentemente estamos compartiendo aquí en este espacio de que a veces ingresamos a las salas de los museos, admiramos las obras, quizá el trabajo de cada uno de los artistas, pero desconocemos ese tratamiento que especialistas como ustedes le dan. Entonces, al momento de ingresar a esta sala del Museo de Arte Contemporáneo, que se reapertura, como lo habíamos mencionado, ¿qué es lo que va a obtener a través de estas imágenes? ¿Cuál será el mensaje que tendremos o que tendrá el espectador? Bueno, yo creo que hoy por hoy los museos buscan de una o de otra forma llegar a un público de una manera lúdica, abierto en el sentido de que se pueda entender y comprender las manifestaciones o los espacios culturales que presentan los museos. Siempre para la casa, la CRUI, para nosotros un poco, y creo que en este tiempo ha sido bastante complicado el asunto de la parte económica, ¿no? Pero eso no nos ha atado las manos, sino que más bien nos ha permitido de que busquemos la manera y la forma de recrear un espacio para todo tipo de público. Entonces, si yo digo, hay una parte que es histórica, bueno, la intención es poder mirar, por ejemplo, a uno de los grandes precursores de independencia, que fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no? Y que él nos abre una puerta, mientras en Europa se está dando una serie también de procesos que están en busca de la libertad, ¿no? Con la misma toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, con Napoleón Bonaparte, que está o se convierte en uno de los grandes libertadores que tendrá Francia. Y también acá hay pensadores, ¿no? Como es Simón Bolívar, como es Eugenio Espejo, José Mejía Lequerica. La mujer está junto a ellos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Siempre se habla de las tres Manuelas, pero ¿qué papel jugaron ellas dentro de lo que es el proceso independentista? Entonces, esa lectura se va a poder ir viendo a través del recorrido que se haga dentro de lo que es las salas que se está aperturando, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el contexto museográfico, sería, Patti, después de esta explicación que nos acaba de dar Juan, ¿qué encontraremos? Bueno, vamos a tener la posibilidad de no únicamente mirar obras de arte que está relacionada con la pintura, la escultura, el grabado, sino que también vamos a tener la posibilidad de mirar objetos que están relacionados con la época. Nos vamos a apoyar en audiovisuales también, vamos a tener textos museográficos que van a permitir que tenga una autoguianza el visitante. Me parece importante que se puedan seguir manejando diversos tipos de museología moderna en el que ya podamos tener un poco más de interactividad. Los museos de la casa, lamentablemente, como ha dicho Juan, debido al factor económico, no han podido desplegar, no han podido despuntar desde una perspectiva de museología y museografía moderna por falta de recursos, pero consideramos importante que cualquier elemento que pueda mostrarnos o prestarnos la posibilidad de una interacción es bienvenido. Lo hemos hecho sin presupuesto, vamos a tener, por ejemplo, instrumentos musicales de la época, vamos a tener muebles de la época, un poco adecuando diversos espacios para poder hablar no solamente del arte, sino, como muy bien lo ha dicho Juan, desde una perspectiva cultural del entorno histórico en que se desarrollaron estas colecciones y estas obras de arte. Yo creo que como Casa de la Cultura es una obligación, porque esto va a permitir que los estudiantes, que los profesionales, que los turistas, que todos los visitantes tengan la posibilidad de acercarse a una historia de nuestro país que va a estar enmarcada también en el aspecto identitario. Un museo no es más que el guardián de la memoria de los pueblos, y nos parece supremamente importante que podamos manejarnos desde esta perspectiva para que la ciudadanía de Quito y el mundo pueda conocer quiénes fuimos. Estos procesos libertarios, ¿no? Lo que ocurre en 1900, tenemos grandes exponentes dentro de la plástica nacional, empezamos con Joaquín Pinto, por ejemplo, tenemos Luis Manosalvas, Víctor Mideros, y como ha dicho, grandes artistas también de la época del siglo XX, donde están marcando su propuesta desde un punto de vista de rebeldía social, en el indigenismo, acusando a todo tipo de maltrato al indígena. Entonces tenemos ahí grandes autores como Guayasamín, tenemos Kigman, tenemos Camilo Egas, grandes artistas que van a estar delineando esta propuesta nueva que planteamos desde este museo. Es decir, que de alguna forma se repiensa este museo que actualmente pues ha venido funcionando, que el público lo ha podido visitar, tanto nacional como extranjero. De hecho, hay algún número de teléfono, y usted acaba de decir, Patricia, cuán importante es que las instituciones educativas o grupos, organizaciones puedan visitar este museo, y a dónde es lo que pueden comunicarse las personas para que puedan tomar nota de este número de teléfono. Les invitamos, tome papel y lápiz para que ustedes puedan anotar este número de teléfono y puedan darse cita, porque ahí les pondrán pues personal que conoce para esta visita guiada. Así es. Bueno, y te cuento antes de dar el número de teléfono que también vamos a tener la posibilidad de contar con personajes que van a representar a estos seres que están plasmados en las obras de arte. Vamos a tener teatralización dentro del museo con los próceres de la independencia, con personajes importantes de la historia, y eso se puede hacer con las diferentes unidades educativas. Si es que tienen la intención de tener una guianza de esta naturaleza, lo podríamos generar a través de nuestros contactos. El contacto es el 290-2259. Estamos tratando de poner algunos aspectos educativos dentro de la guianza de este museo. Entonces yo creo que van a tener muy gratas sorpresas las personas interesadas. No se olviden, es del 290-2259. Ahora, Juanito, en el caso suyo, a ver si es que podemos, si es que ya se hizo más o menos, ¿cómo se diría?, una prueba de cuánto tiempo durará el recorrido en esta sala. Bueno, a ver, los recorridos por lo general siempre están también dependiendo del interés de los públicos, ¿no? Yo siempre he invitado, por ejemplo, a los docentes que si estos espacios se crean, son espacios donde deben convertirse como un laboratorio del colegio, ¿no? Donde puede llevar a los estudiantes para hacer un trabajo. Los recorridos dependen de la mediación, porque hoy por hoy ya se está o prácticamente se ha aislado el guía que era una grabadora y que iba pues contando, ¿no es cierto?, de lo que está dentro de la escenografía de un museo. Hoy por hoy hay tres interlocutores, ¿no? El uno que va a ser el mediador, el otro es el visitante y también está el objeto como tal. Entonces es ese diálogo que debe generarse y desarrollarse. Las guianzas, por lo general, dentro de lo que son los museos, y lo digo así abiertamente, pueden ser de 40 minutos, como pueden ser de una hora, o pueden ser de dos horas. Eso siempre va a depender de lo que es el interés. También va a depender del tipo de público que se recibe, ¿no? Porque puede ser una guianza muy puntualizada, puede ser una guianza generalizada en el espacio. Si es que tengo agregados culturales, entiendo de que ellos tienen un conocimiento amplio de lo que es la cultura de un país y por lo tanto se va a dar un trabajo en ese sentido muy muy general, ¿no? Entonces siempre dependiendo de los públicos va a ser también el trabajo que se realice y que se haga por un lado. Y por otro lado también es muy importante, Patricia, como decía, ¿no? Eso va a estar dirigido a historiadores, investigadores, estudiantes de colegio, escuela, el público en general. Es muy importante que cuando hagan las reservaciones, por ejemplo, sí, a veces queremos llevar a toda la escuela y queremos poner 200 estudiantes. Siempre los museos tienen un límite también de impacto, ¿no? Es más fácil trabajar con un máximo de 30 personas a trabajar con 50 o 80. Entonces es muy importante que también eso nos contribuye a estos espacios en la conservación del patrimonio y a su vez también llegar de mejor manera con el mensaje de lo que tenemos hacia el público. Entonces es fundamental que, por ejemplo, si son colegios o son escuelas, ellos programen de una manera de que los grupos no sean tan grandes y que nosotros podamos darles una atención de primera. Y a su vez también que cuando se hacen las reservaciones, pues nos digan cuál es el interés que tiene la institución o el grupo que va a visitar y de acuerdo a eso también nos manifiesten con qué tiempo cuentan y de acuerdo a eso nosotros poder organizar y programar la visita. Bueno, Patricia, finalmente, a ver si nos ayuda con la invitación y los horarios a los cuales las personas a partir del 25 pueden darse cita al Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura. Claro que sí. Recordarles que esta es una reapertura de esta colección del siglo XIX y XX. Sin embargo, dentro de nuestro Museo del Espacio tenemos también el Museo de Instrumentos Musicales, el Museo Etnográfico y en el centro, en la calle Cuenca y Mejía, tenemos el Museo de Arte Colonial. Ahora vamos a inaugurar, a reaperturar una sala del siglo XIX y XX. El horario es de martes a sábado a partir de las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde. La entrada es gratuita para todo público. Y como hemos dicho, también tenemos la posibilidad de guianzas especializadas, guianzas teatralizadas y guianzas también temáticas, porque es un museo que está planteado cronológicamente, pero dentro de esta cronología también tenemos diversidad de temáticas que pueden ser diferenciadas una de otra. Bueno, agradecemos la presencia de la directora de los museos, Patricia Noriega, así como también del curador de esta reapertura de esta muestra que estará en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en la Casa de la Cultura y que no deben perderse. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.